noches que paso despierto soñando, estar abrazado en tus brazos, besarte con mucha pasión. Yo sé que esa mirada tan linda no puede fijarse en un hombre que sea pobre como yo. Porque cuando uno vive en la pobreza, no hay amor, solo tristeza. Lo único que queda es soñar. Es que mi corazón no se da cuenta que vive rodeada de lujos. Quisiera poderte olvidar. Pobre soy y solo en sueños puedo tenerte. Pobre soy viviendo triste en mi soledad. Y es tanto lo que te quiero. Pobre soy. Siento morirme sin tu soñando, estar abrazado en tus brazos, besarte con mucha pasión. Yo sé que esa mirada tan linda no puede fijarse en un hombre que sea pobre como yo. Porque cuando uno vive en la pobreza, no hay amor, solo tristeza. Mi corazón no se da cuenta que vives rodeada de lujos. Quisiera poderte olvidar. Pobre soy y solo en sueños puedo tenerte. Pobre soy viviendo triste en mi soledad. Pobre soy y es tanto lo que te quiero. Pobre soy. Siento morir.